Bueno, este sábado va a estar tocando Buenos Aires Karma, banda de Buenos Aires, acá en el Centro Cultural Favero. Estamos en línea con Emanuel, que es el cantante. Emanuel, gracias por atender. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegra. Bueno, llegan a la ciudad el día sábado. Hablemos un poquito del sonido de la banda. Es una banda bastante difícil de encasillar, ¿no? Por lo amplio. Sí, la verdad que sí. O sea, hay muchos estilos conjugan dentro de nuestra música. O sea, hay influencias de alternativo, pop, punk, hay de todo un poco. La verdad que es difícil, sí, es difícil encasillar. De todas formas, eso es como una banda bastante sanguínea, ¿no? Cuando uno la escucha, tracciona sangre, más allá de los condimentos que pueda llegar a tener. Sí, es al palo, bien básico, o sea, violas, batería, bajo y voces, así, directo. Ahora en el disco nuevo sumamos un par de sonidos así electrónicos, que nos gusta juguetear también con eso, pero en general es bien a la vieja usanza. Sí, bueno, hablabas recién del disco nuevo, tienen 3 EP editados y están con Terrícolas, es el larga duración, el primer larga duración. Exactamente, que lo estamos terminando entre hoy y mañana. En este momento justamente estoy en el estudio terminando los últimos retoques a los temas y ya mañana lo masterizamos. Bien, contanos un poco, bueno, ahí hablabas recién de los toques electrónicos que tiene la banda, pero a diferencia de los 3 EP anteriores, ¿en qué momento se encuentra Buenos Aires Karma? Musical, sí. ¿Los temas, decís vos? Sí, musicalmente. Y yo creo que ahora estamos en una etapa donde se resume todo un proceso evolutivo que tuvimos en nuestros estilos, desde que empezamos a tocar ahí por el 2003. Creo que con el disco nuevo, con Terrícolas, creo que se cierra una etapa así de tal vez más al palo, o sea, con cosas más progresivas. El disco es como que resume toda esta carrera que hemos tenido a lo largo de los 13 EPs. Creo que el disco resume eso y ahora es como que está bueno pasar a otra página y pasar a nuevos horizontes. Eso nos gusta a nosotros, cambiar sí. Siempre todo el tiempo, buscar cosas nuevas. El hecho de llegar ahora a un larga duración es una... Digo, ¿es una decisión de la banda o es el momento en el que ustedes tienen la oportunidad de grabar su primer disco? Son las dos cosas, la verdad que son las dos cosas. O sea, fue una decisión porque nos dimos cuenta de que ya estábamos para hacerlo, que estaban los temas, que estaba la capacidad de interpretación. Y a la vez se dieron un montón de cosas que pegamos un productor muy groso como Martín Carrizo. Sí. Y se dio la oportunidad de grabarlo con él, entonces, o sea, no queríamos desperdiciar la oportunidad, ¿viste? Así que sí, fueron las dos cosas en realidad, decisión propia y se dieron las cosas, ¿viste? Bien, son 10 temas, ¿no? Sí, son 10 temas y al final tiene como una cosita así, pero no, son 10 temas así bien concretos. Teníamos preparado como 15, 20 temas, pero Martín los escuchó todos y dijo, hagamos un disco de 10 temas y ya fue, bien contundente, rápido, nada de vueltas. Y así quedó, está buenísimo, estamos re contentos, está quedando, es muy poderoso, la verdad que superó nuestras expectativas, realmente. Bueno, eso que decís que no hubo demasiadas vueltas, debe ser medio raro y medio difícil encarar una larga duración porque es como la presentación oficial de la banda. Sí. Y me imagino que uno también debe tener bastante inseguridades por ahí a la hora de encontrar el sonido justo y cerrarlo de una manera definitiva el disco, ¿no? Sí. O sea, al principio yo tenía miedo con eso, con respecto a cómo iba a sonar, pero con el tiempo, o sea... con Martín, que él se metió mucho en la producción, él cuidó mucho a la hora de nuestra interpretación, ¿entendés? A la hora de cuando grabamos las tomas. Entonces él cuidaba mucho eso, entonces después como todo eso quedó muy bueno, era fácil, ¿entendés? La mezcla. Entonces el chabón solo nos fuimos dando cuenta que empezó a laburar, empezó a meter sus aparatos y su mano y es como que empezó a crecer, cada tema empezaron a crecer y es como que nos damos cuenta de que el chabón ya solo podía llevar la banda hacia donde nosotros queríamos, sí. Hacia donde nosotros nos imaginábamos los temas, ¿entendés? Entonces, la verdad que fue más fácil de lo que pensábamos en la hora, en lo que fue la mezcla, ¿entendés? Fue lo más difícil fue el grabar, ¿viste? Eso fue, ¿viste? Porque, como te digo, él cuidaba mucho y entonces se había que repetir bocha de veces una parte, se repetía hasta que quede perfecto. Vos cuando tenés una buena materia prima, después es más fácil laburar. ¿Es la primera vez que trabajan con productor? Sí, antes, los 3 EPs anteriores fue nosotros solos. Hemos errado y también hemos hecho buenas cosas, pero bueno, con Martín está bueno porque él tiene una visión externa y es un chabón con mucha experiencia, entonces en ciertas cosas uno podía descansar en su criterio y te das cuenta de que estaba bien descansar en su criterio porque la cosa funciona. Él tiene una, bueno, es la experiencia, ¿viste? La experiencia es todo en la música, ¿viste? Sí, cómo es. Sí. Bueno, decías que ya están ahí, lo están cerrando. ¿Tiene fecha de salida el disco? Y mira, lo terminamos mañana y ya la semana que viene estamos arrancando con todo lo que es armar bien el arte. La idea es presentarlo, no sé si oficialmente, pero presentarlo, ponerle mediados de octubre, noviembre, y, o sea, hacer un par de presentaciones, después irnos a la costa y seguramente lo que haremos es una presentación oficial a principios del año que viene, o sea, la presentación oficial. Pero la onda es mostrarlo todo este fin de año, irnos a la costa, y el año que viene hacer la presentación con toda la movida, ¿viste? Bien. O sea, que se arma un caldo, ¿viste?, con el disco, porque tampoco va a sacar un disco y que no se entere nadie. La onda es hacer una movida de prensa, bueno, lo que se estila hacer, ¿viste? Sí. ¿Va a salir independiente el disco? Eso aún no lo sabemos, o sea, nosotros lo que primero era, queremos ir paso por paso. O sea, la onda era primero tener el mejor disco que podamos hacer, que eso ya por suerte lo hemos logrado. Y vamos a ver si surge algún sellito, vamos seguramente a probar en alguna otra compañía, pero que tampoco es algo que nos mantenga despiertos por las noches. O sea, las compañías ahora, viste, no se manejan como uno desearía. Entonces, no es que estamos esperando que venga la compañía, porque si no estamos muertos. Simplemente nosotros seguimos adelante. Si surge algo, bienvenido sea. Nosotros vamos a seguir dándole duro, haya algo o no, es así. ¿Cuál es el karma de Buenos Aires? ¿Existe uno? Y digo, más desde el lado del músico. ¿Del lado del músico? Sí. Y hay muchos. Del lado del músico, acá en Argentina hay muchísimos. Son tantos que tendría que tener una charla muy larga con vos. Sí. Es más, ahora justamente ahí se están reuniendo todos los músicos de Zona Oeste, y sé que lo han hecho por allá por La Plata, con una movida de no pagar tanto para tocar, y esas, que yo estoy a favor de eso 100%. La situación es global, ¿no? Pasa en todo el mundo. Sí, no, es algo que inclusive yo conozco, o sea, tengo gente que llega de afuera, que le cuento cómo se maneja el negocio acá, y no lo pueden creer, que tengas que pagar tanto, que tengas que entregar tanto la cola para tocar. Es cualquiera, o sea, acá tendría que ser al revés, porque uno está dando, ofreciendo un show, un espectáculo. Por eso, es la verdad que en ese sentido es muy duro, o sea, te pone cuesta arriba, y más después de lo que pasó en Cromañón, eso fue terrible. Además de la tragedia, fue una tragedia para las bandas under, para toda la movida, la verdad que fue un garrón. No, en ese país, yo qué sé, ahí el secreto creo que es la perseverancia total, es eso, es quemar bochos y perseverancia. Claro. ¿Ya tocaron en la ciudad de La Plata? No, nunca hemos tocado, es la primera vez. ¿Y cómo llegan? Y contento, yo la verdad que tenía muchísimas ganas, porque sé que hay una movida terrible ahí. O sea, yo he ido ya muchas veces a La Plata, voy a vender, porque yo tengo, o sea, vendo instrumentos, y entonces voy para los negocios que están por La Plata. Sí. He ido a un par de recitales también en La Plata, y hay mucha movida, y sé que se aprecia buena música, entonces tenemos muchas ganas de tocar. Perfecto. Bueno, Manuel, entonces lo veremos el sábado. Van a estar tocando con Viva Elástico, Aviones del Futuro y Atmosferia. Exactamente. Bueno, vienen como el plato extranjero a la ciudad de La Plata, así que bueno. Buenísimo, esperamos poder cumplir con sus expectativas, yo creo que sí. Así que, bueno, ahí nos veremos. Perfecto, Manuel, un abrazo grande y gracias por atender, y éxitos el sábado. Bueno, gracias a ustedes, locos. Un abrazo. Pasaba Emanuel, es cantante de Buenos Aires Karma, este sábado en el Centro Cultural Fabero, eso a las 11 de la noche, con estas tres bandas locales. Vamos a escuchar un tema de ellos que se llama The Secret That We Know. Esto es Buenos Aires Karma, que pasaba por Infierno Grande.